lo pueden hacer tranquilamente marcando 47559062. Acaba de hacer entrada a este local el señor vicepresidente de la comisión, el contador don Gustavo Adrián Varela Carlomagno. Bueno, dale, damos entrada, dale, vamos, fluido, pocho, vamos. Bueno, insisto, con los caminos de radio, que quieran mandar un mensaje o hablar por teléfono, lo pueden hacer al 47559062 o 47550479. Lo dije medio rápido, ¿no? Sí, lo puede repetir porque... Lo voy a repetir porque la patrona no pudo tomar nota. 47559062 o 47550479. Los que quieran mandar un mensaje por escrito, porque no tienen confianza en lo que pueden decir, lo pueden hacer. Ponen en Yahoo, ponen lagesta.malvinas@yahoo.com.ar. Y aquellos que quieran no solamente escucharlo al programa, sino verlo en vivo, lo pueden hacer entrando en Facebook. Y ahí colocan Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Vamos. En vivo, y ahí pueden ver el programa, mandar mensajes. Estos mensajes tienen que ser con críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran, nosotros vamos a transmitir al top, teniendo en cuenta que tenemos hoy de invitados a dos brillantes veteranos de guerra de Malvinas, que allá, después de una breve vamos a ponerle, vamos a hacerle una entrada especial a ellos, ¿sí? Vamos a hacerle una entrada especial, a ver si logramos que se mantengan callados y... Y mientras toma mate el vicepresidente de la comisión. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Luis Nicolás Polo, sí, número 8. Buenas tardes, Juanchi, buenas tardes, invitados. El otro día, bueno, ¿quién es Gustavo? Y era Gustavo. Claro, era Gustavo, Cristo Callo. Gracias por dejarme venir una vez. Estoy licencia, saben, pero esto puede más que eso. Sí, estamos sin licencia por un mes. Sí. Pero bueno, pero viniste. Pero el programa de hoy es el número 229. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Te parece que vayamos con la intro de los invitados? Hacemos con la introducción y después quisiera tener derecho a réplica. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Sí. Primero, para los tantos. Sí. Que la gente espera a ver quiénes son los invitados. Muy bien. ¿Vamos con el derecho a réplica? ¿Cómo que no? Para eso viniste, estabas desatado. Vine para eso, sin odio, sin rencores, con este, pero con una un convencimiento importante. El espacio de este nuevo es derecho a réplica, que no significa para todos los programas ni para todo el año, es cuando tenemos ganas de responder a algo que ha sucedido. Y hoy quiero hacer la carta abierta al cobarde, mentiroso y traidor. Hace pocos días, en conmemoración del 2 de abril, Día de la Recuperación de nuestras Islas Malvinas, y oficialmente Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un cobarde, mentiroso y traidor mencionó que en Malvinas hubo oficiales cobardes en las demás unidades, pero no en la suya. Este mayor gesto de cobardía, traición posible, mentir tratando de ensuciar a camaradas sin nombrados, es poner un manto de duda sobre figuras sin nombre, bastardear a toda la fuerza y traicionar la causa de Malvinas, la que lo tuvo como protagonista secundario, de reparto. No lo voy a nombrar, ni lo nombraré, no se lo merece. El que escucha y lo conoce bien, sabe de quién hablo. Nadie que lo conozca puede dudar de esto. No es la primera vez que panquequea. Yo no sé dónde están ustedes en Malvinas, pero sé que todos aquellos verdaderos veteranos de guerra de Malvinas que yo conozco, los que han pasado por este programa de radio, sienten el orgullo de haber ido a Malvinas, a defender a la patria, a luchar para que nuestra bandera flamear en las islas, mal que le pese a usted, son nuestras. Por historia, por geografía, y porque ahora tenemos 649 héroes que nos miran desde la diestra del Señor y nos marcan el camino a la reivindicación de nuestra soberanía. Si hubo oficiales cobardes, su obligación era decirlo con nombre y apellido. Para algo, panquequeó con presidente de esta democracia. Menem, Kirchner y algún otro por ahí dando vueltas. Poder no le faltó, agregó Alfonsín. Lo que le faltaron fueron agallas para sostener su mentira. Cobarde, mentiroso y traidor es el que reniega de su propia historia. Cobarde, mentiroso y traidor es quien quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. Cobarde, mentiroso y traidor es el que ensucia a sus camaradas. Cobarde, mentiroso y traidor es el que ensucia la fuerza que lo cobijó y trató de formar con valores que obviamente no tiene. Dicho esto, vamos con la presentación de los invitados de hoy. ¡Vamos, Roque! Que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a respetarlos. Me robaron la paz. Y me quedé sin cabra tierra. Me cambiaron el destino. estamos al aire. La canción es del grupo FIT, es un grupo marinero de gente joven que hace todas canciones dedicadas a la gesta de Malvinas. En este caso es una canción dedicada a la Fuerza Aérea Argentina, en el cual participaron nuestros dos invitados de hoy. ¿Quiénes son? Yo me olvidé de decir una cosa. Sí. Como de costumbre, el programa está presidido por nuestra azul y blanca, la turba malvinera y la Rosa de la Paz. Muy bien. Gracias, Pocho. Hoy lo visitan el brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Luis Augusto de Mier. Y nuestro querido compañero, amigo, comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Gustavo Aguirre Paget, a los que le damos esta calurosa bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Y vamos a empezar. Cuando quieras, Gustavo, ¿viniste? Lleva la voz. No, yo no la puedo. Yo llevo el principio, la verdad. Estuvimos 10 minutos tratando de que el viejo tirara como tiene que ser el inicio. Buenas tardes, amigos. Después lo que les habla, todo, Malvinas, la gesta, todo en suspenso. 15 minutos entrenando, tiempo cualquiera. Muy bien. Así que, por favor, no te tomes licencia. No me tomo licencia. Pero quiero darle un corte diferente. Yo, bueno, Gustavo lo sabe, yo mi carrera militar no empezó todavía. Yo soy contador público, digamos, un civil. Y mi primera pregunta va a ser un poco para los dos, uno por uno. Yo lo voy a interrumpir. No hablen de Blockpipe, porque voy a decir qué es. ¿Qué es? No hablen de FAB o más, porque también va a preguntar qué es. No van a hablar de eso. Yo me voy a ocupar de interrumpirlo cuando... No hablen de 20 milímetros, 40 milímetros, sí, porque no entiendo nada. Soy el representante del pueblo en esta sala. Pero bueno. Quiero tocar un poco la parte personal, 2 segundos, 5 minutos de cada uno o 3, para saber primero cómo era su vida antes de Malvinas. Si era ¿antes? Sí, antes de Malvinas. Él, desde que naciste de abril, 30 de abril, 30 de abril. No, ah, ya estaba. Nada, ¿de qué se recibió? ¿De qué se recibió? No, puedo tardar un año. ¿Verdad? No, bueno, pero se casó, tuvo hijos. Sí, yo me casé con una mendocina, que fue mi primer destino, en la escuela de casa de Mendoza. Estuve de casa, digamos. ¿Eh? Anduve de casa. Anduve de casa, sí. O ella anduvo de casa también. Se me declaró en un momento. Y bueno, ahí la conocí, nos casamos ahí. Yo estuve destinado además 9 años allá, tuve mis primeros 5 hijos, yo tengo 10 hijos, así que los primeros 5 fueron mendocinos. Y bueno, ahí estuve volando sabre, estuve en el Severo, fui 3 años de instructor de los otros generadores, de los pichones. En el Severo, es la escuela de casa. Okay. Es Casa Bombardero 2 era en ese momento. Fui 3 años de instructor además de los nuevos pichones de halcones. Y después volé ahí a 4, cuando trajeron los primeros A4C, que estaban los B en Villarreino, y los C, cuando vinieron, los trajeron a Mendoza. Ahí volé también 3 años más. Y lo que pasó fue que cuando en diciembre del 81 me sale el pase a Tandil. Así que yo en febrero febrero del 82 voy a Tandil. Era alumno, cuando empezó la guerra era todavía alumno. Ustedes saben que para grado tenía. Era capitán en el primer año. ¿Y qué es un avión caza? ¿Cuáles son los aviones caza? Digamos los nombres. Bueno, el caza bombardero y caza interceptor, dentro de los Mirage, que es lo que volábamos nosotros. Nosotros volábamos el Dagger, que es el caza bombardero, israelí, un avión israelí, digamos israelí, es francés, hecho por los israelíes. Algunos dicen que le robaron los planos a los franceses, y otros dicen que no, que el constructor de esto era judío y se le dio los planos. Nunca sabremos exactamente qué pasó ahí. ¿Eran muy diferentes los aviones? No, el Dagger es igual al Mirage 5, que es el caza bombardero de los franceses. Uh-huh. Tiene algunas modificaciones que le hicieron los israelíes, sí. Bien, porque bueno, los israelíes, estando en guerra siempre, saben cómo modificar los aviones para que lograr los máximos performance, ¿no? Y después está el caza interceptor, que era el Mirage 3, que es el que vuela, es el que hace combate aéreo, digamos, ¿no? Claro, para hacerlo más simple, era el caza bombardero, eran aire-tierra, y el caza interceptor, aire-aire. Claro. Sí. Es lo que tiene que enfrentarse con los Harrier en el mano a mano. Exacto. Prácticamente. Exacto. ¿Y Gustavo? ¿Dónde estabas? Bueno, en abril, digamos, yo personalmente tu pregunta, sí. Yo tenía 26 años, era soltero, había empezado a salir con mi actual señora, que tenemos 36 años de casado y 5 hijos, un poco menos que el señor Brigadier. La mitad. La mitad, señor Brigadier. y había estado antes que él en Dagger. O sea, yo hice también la escuela de aviación, la escuela de caza en Mendoza, estuve en Reynolds un año volando al 4B y fui de los primeros alféreces, junto con 3 compañeros míos caídos en combate aéreo en Malvinas, en diferentes misiones en Malvinas. ¿Los podemos mencionar? Juan Bernard de Rosario Altala, Pedro Bean, que es cordobés, y Ricardo Volponi, de Tres Arroyos. El Lins, que está, es el único piloto de combate, yo siempre digo que está en el continente, porque durante la guerra fue un avión a traer heridos y aprovecharon cerca del lugar donde él cayó en combate, trajeron su cuerpo y la familia, su señora esposa, Marita Rico, quiso que quede en Maipú, Mendoza, así que está en el cementerio de Maipú, Mendoza, desde mayo, de esos días de mayo del 82. Así que volé Dagger, estaba habilitado, o sea, nosotros tenemos diferentes etapas Es diferente como el señor Brigadier, que por ejemplo ella era jefe de cuadrilla en otros aviones de combate, y yo era apenas completé mi etapa como apto para el combate. En la 4B me salió el pase a Dagger, además de otras funciones, la etapa como piloto, hay que ir superando diferentes etapas para estar apto para el combate. Sí. Así que yo creo que en el 82 ya había superado todas esas categorías, pero era el numeral más bajo de la escuadrilla, ¿no es cierto? Era teniente. Así era más fue moderno que Luis, pero en Dagger tenía más experiencia, tenía más horas. Sí. Uh-huh. Tenía un año y pico antes, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Qué pasa? Pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado. Quería hacer una aclaración sobre eso. Para ser un piloto de combate en un avión, aparte de hacer los 4 años de cadete y hacer el curso de aviadores, después para hacer ir a la escuela de caza en Mendoza, además cuando uno ya va destinado a algún avión en especial, a una 4, un Dagger, un Mirage, necesita un año para hacer etapa 3 apto para el combate. O sea, va pasando la etapa 1, que es el estudio, la etapa 2, que es cuando lo llevan a volar con un instructor o con algo en el avión, la etapa 3, cuando uno la logra, normalmente ya puede operar el avión, pero no es apto para el combate. Y la etapa 3, apto para el combate, la última etapa. Por eso yo, cuando llego a Tandil, yo empecé el curso ese que dura un año, pero la guerra me agarró el 2 de abril, ¿no? Después comentaré algo sobre... ¿No nos había comentado, si no me equivoco, la Sarabia, el radarista de Fuerza Aérea? ¿Nos había contado eso de las categorías, de las dos categorías, sino las etapas, etapa 1, etapa 2? Como decía vos, por ahí... Tiene que tener una suerte de habilitación para ir. Claro, por eso él decía recién, la etapa 2 es la habilitación, digamos, como piloto. Pero después, como funciones ya de combate, tenés que aprender formación táctica, tiro aire tierra, vuelo nocturno, tiro nocturno, claro. Hay unas tiro aire-aire. O sea, son todas etapas que se va cumpliendo en un programa a lo largo del año y normalmente dura por lo menos un año. Eso iba a preguntar. Sí, para llegar hasta la última etapa se supone que es un año. Sí. En aquella época eran 120 horas de Dagger para completar todo el circuito, digamos, de etapa 3 apto para el combate. Porque apto para el combate implicaba además haber tirado bombas de ejercicio y haber hecho tiro en los campos de tiro. Eso completaba el apto para el combate. A diferencia de la aviación de transporte. No pregunté cuántas horas vuelan hoy. No. A diferencia de transporte, por ejemplo, una misión o un tema, a veces son 30 minutos, porque salir a un tema de combate aire-aire, salís al sector, y combate se hace con mucho combustible y gran consumo de combustible, se hacen maniobras muy exigentes, y posiblemente a los 40 minutos están aterrizando el líder y el numeral. Entonces, son varios temas, ¿no es cierto?, para alcanzar esa aptitud. Claro. Y a lo mejor en horas, no son muchas horas, son muchas salidas. Para que entiendan un poco esto también, el Mirage gasta 300 litros por minuto en cabecera con PC máxima. 300 litros por minuto. O sea que en un combate aéreo lo hacía en 20 minutos y aterrizaba, ¿no? Era... Claro. ¿Cuánto tenían en realidad? Saliendo, digamos, supongamos que salía el avión y entraba en combate a los 5 minutos. Tenían 20 minutos y nada más. ¿Cuánto tardaban en llegar a Malvinas? Eso es otro problema. Y ahí en Malvinas tenían 2 o 3 minutos. Estamos hablando de Tandil. Estamos hablando de la etapa previa. Un entrenamiento. Supongamos que yo tengo que hacer un entrenamiento. Digo, bueno, salgo, despego, voy 5 minutos de vuelo y tengo que entrar en combate. ¿Puedo combatir? Supongo 20 minutos de volar después. Sí. No más que eso. Los Dagger no podían hacer ningún tipo de combate allá. No había forma. No había forma. Y todo lo que se metieron en eso terminaron mal, normalmente. Claro. Por eso la batería te muero. Sí. Por eso lo que comentaba recién él, de la diferencia entre M3 y M5. Digamos, viéndolo de afuera, son muy parecidos los. Las narices cambian un poquito. Pero la aviónica y el equipamiento que tiene es para dos funciones totalmente distintas. O sea, uno tiene todo un equipamiento electromagnético para guiar sus. Con su radar, sus misiles, y el Dagger posteriormente después tuvo equipamiento para su función específica, que es el ataque aire-tierra. Ninguno de los dos Mirage que teníamos acá en el país tiene reabastecimiento en vuelo. Así que el combustible que teníamos era el interno. Era la gran ventaja de la 4, claro. Más los tanques externos, ¿no? Claro, las misiones de la 4 siempre ellos tenían la posibilidad de hacer recarga en vuelo. A la ida, a la vuelta, depende de la misión que sea. Pero ustedes no. Ustedes era tanta autonomía, ir, volver y no se traben en ningún momento porque tienen... Empezamos a entrar en una cosa que no sabía. ¿Les dejaba algún nombre? No podía regresar en vuelo. Digo, cuando hacían el briefing, como dicen ustedes, ¿no? Ustedes calculan siempre por lo menos un... Bueno, esta misión va a durar tanto, ¿dejan un extra de margen de error de 10 minutos, 5 minutos de vuelo, algo o no? 10 minutos mucho. No, cuando se hace la planificación, se hace al minuto, ¿no? Exacto. Sí. Uno sabe con cuánto va a aterrizar si está todo normal. Y si además, volviendo además que era el tema en la cita, ¿no? El combate real. Si llegaba a tener algún daño dentro de lo que era el avión, por ahí se reducía también el tema del combustible. Era, a ver, cualquier tipo de esas cosas era eyección sobre Malvinas. Directamente. Para nosotros era así. Un contratiempo, eyección. Sí. Yo siempre digo que las Malvinas son argentinas totalmente, pero la navegación es como ir a Córdoba. O sea, salís de Río Gallegos, San Julián, Río Grande, y tenés agua durante casi 700 kilómetros. Entonces, esa ida y regreso sobre el agua, el avión tenía que estar... Hubo casos excepcionales con daños en el avión. Sí, pero normalmente el piloto sabía que tenía muy poca... Ustedes no estaban acostumbrados a volar sobre el agua, ¿no? No, es nuestra misión. No, era la aviación naval. Siempre se destacó justamente eso, de que tuvieron que hacer toda la etapa de entrenamiento, sin tener referencia, porque siempre tenían referencia a lo que es terrestre, pero digamos, no tienen referencia. Se puede hacer, pero no era la responsabilidad, digamos. Bueno, como anécdota le puedo decir que cuando se supo lo de Malvinas, se fue con los Dagger a Puerto Belgrano para que los navales dijeran cómo era atacar una fragata de tipo 42, ¿no? Y se hicieron, para identificar el perfil, hicieron prácticas ahí, y ellos dijeron, acá tienen que atacar con 7 aviones de distintos lugares, 7 o 5, no me acuerdo qué hicieron. ¿Se más cerca de 7? Sí. Y no se sabe si era así. Y todo. Claro, en realidad no fue tan así, ¿no? Evidentemente. Me voy a adelantar con el tema, pero justo recién hablaban de los 700 kilómetros hasta las islas. ¿Cuánto era el tiempo? ¿En tiempo, minutos, horas, el vuelo hasta las islas? ¿Cuánto era? Hasta las islas, hasta el momento que usted tiene que mirar las islas. Variaba, pero aparte de que, viste que son alargadas, claro. O sea, tenés las primeras islas, Cebaldes, bien al oeste, ¿no es cierto? Son una islita. Ahí nosotros normalmente estábamos en un descenso. Y después ya en el Estrecho San Carlos, por ahí ya estábamos rasante, si teníamos un objetivo del otro lado de la Isla Soledad, hacia el este de la Isla Soledad. Pero ha habido casos, por ejemplo, cuando cayó Juan Bernard, que la misión de él era sobre el Estrecho San Carlos, entonces él seguramente hizo el descenso antes y tenía más tiempo, digamos, para volar sobre el Estrecho San Carlos. Pero normalmente estamos hablando de 40 minutos. Sí, más un propio de 40 minutos. ¿Dagger podía aterrizar en el aeropuerto de Malvinas? No. Como una emergencia, sí. Como una emergencia, sí, tiene para caída de frenado, Dagger, lo pirase en general. Pero es una emergencia. No era operativo, No se puede operar, digamos. La misión. Una pista muy corta tenía. Con García Coro no había pasado de que le dijeron que no intentara el aterrizaje. O sea, ya lo sabíamos. Que no intentara el aterrizaje, pero no. Vamos por la defensa. Pero no por la pista, sino por la defensa. Que quiere salvar el avión, pobre. Sí. Uh-huh. O sea, digamos, en la carta nuestra de situación, sabíamos que teníamos lugares prohibidos. Digamos que justamente era esos lugares que están altamente defendidos por artillería propia o británica. Entonces teníamos que evitar esos lugares. A mí no me dejan de sorprender estas cosas, ¿no? Para que la gente lo entienda. Volaban unos 40 minutos, sin referencia, supongo que con silencio de radio, volaban. Total, sí. Concentrados en la misión, lo que iba diciendo el radar, ahora tienen que dirigirse todo. Tengo otra anécdota sobre silencio de radio, después te la cuento. Ahí vamos con eso. Llegan, tienen que encuentran defensa antiaérea, ¿no? Patrullas enemigas de Hasler, disparos, misiles, cohetes. Defensa antiaérea propia, que ellos también tienen que ser conscientes, no sé, supongo que en los virajes, no los escapes, por cualquier lado. Porque quizás en la desesperación no dice, bueno, la tengo para izquierda. Ahí no venía aproximación, seguramente. No, sabíamos perfectamente por dónde no había que pasar. Digo, más allá de que nosotros le destacamos a la Fuerza Aérea, esto va a correr por mi cuenta, más allá de que le destacamos lo heroico de la Fuerza Aérea, ¿no? Si me permiten la expresión, no son las 10 de la noche, pero los huevos que tuvieron para hacer lo que hicieron. Además de todo eso, quiero destacar el profesionalismo que tuvieron, porque no es cuestión de huevos nada más, perdón, ¿no? Es el huevo, el profesionalismo, saber para dónde tiene que ir, para dónde tiene que ir, qué conviene, qué no conviene. En dos minutos, como siempre se dice, que arriba de blanco eran dos minutos. En milésimas, que para usted quizás en una vida yo tuve que pensar en 20.000 cosas. En el armamento, si pegué o no pegué, si mis compañeros, si me están siguiendo, si ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda como sea? Disculpen, pero más allá de los huevos, también hay que destacar el profesionalismo, que es un poco lo que dijo Woodward en la canción cuando lo pusimos de entrada, que destacaba lo pero, para la fuerza con el tema del profesionalismo, la Fuerza Aérea, por lo menos en la época que vivimos nosotros, fue muy profesional. No nos olvidemos, primero, en el 78, con el problema con Chile, yo estaba volando a 4 en ese momento, estuve a 5 horas de atacar Punta Arenas, esa es la realidad. O sea, yo estaba en la brigada de la transportada 4 y estaba arriba del Hércules con la yegua Sánchez. Ajá. Que nos iba a llevar a tirar a Copiapó, una cosa así, que era la cabecera de playa. Sí. Y eso estábamos embarcados con el paracaídas colocado todo. Eran las 12 de la noche cuando apareció San Moreno. Fue un poco antes de las 12 de la noche, pero nosotros, yo tenía que despegar a las 5 de la mañana. Desde San Julián, también me tocó San Julián también lo de Chile. O sea que estamos, realmente la Fuerza Aérea estaba muy preparada. Aparte teníamos muchísimas horas de vuelo. Realmente era, a ver, nos creíamos capaces de cualquier cosa, esa es la realidad, del entrenamiento que teníamos. Estaban confiados de eso. Uno nunca está confiado del todo. No, pero está seguro. Yo siempre rescato, digamos. No era por un problema de adiestramiento lo nuestro. Entre otras cosas, yo rescato, digamos, que buenos instructores que tuvimos, digamos, en diferentes generaciones de instructores, porque prácticamente no tuvimos accidentes, no tuvimos muertos o rotura de aviones. Por mala operación o por algún problema de humano o técnico. Mayormente los derribos que tenemos son por combate. Entonces hablan, porque en condiciones, como decías vos recién, muy exigentes. Y sumale meteorología. La meteorología en el sur es adversa. Entonces, a veces con poca visibilidad. Realmente yo rescato eso. O sea que éramos, vos nombrabas la palabra profesional y yo creo que sí, que sí había mucho profesionalismo. Una pregunta. Porque uno dice, bueno, sin desmerecer nada, el hombre del ejército sabe que va a entrar en combate, tiene posibilidades de morir en combate, igual que la gente armada arriba de un barco, pero arriba de un avión, un herido es herido de muerte, ¿no es cierto? O sea, las probabilidades de fallecer en un enfrentamiento son mucho mayores que en otras fuerzas. No hay escapatoria, digamos. Creo que de todos el peor es el helicópterista porque no puede saltar, pero ¿a ustedes se preparaban psicológicamente para eso? ¿Puedo decir una cosa con respecto a eso? Sí. Porque un día, a ver, yo he sido profesor ahí de estrategia en la escuela conjunta, ¿no? Hasta hace un año y pico. Un día estaba dando clase y, bueno, se enteraron algunos que yo había sido combatiente y me dijeron, ¿por qué no hablaba de Malvinas? Le dije, no, mira, la verdad, en un momento, que se dio en todo caso. Y aparte, en general no me gusta terminó la clase, yo me iba para el auto, yo me iba para mi casa y me pararon cuatro de ejército, cuatro mayores, porque no son mayores los que están ahí en la escuela conjunta, ¿no? Me dijeron, señor, ¿podemos hablar un ratito? Sí, le digo, ¿qué pasa? Y uno saltó y me dijo, usted no tiene derecho a no hablar sobre Malvinas, me dijo. Me lo largó en la cara directamente. Pero ¿por qué no tengo derecho? De buena razón. No, sí, por supuesto, lo entendí así. No tiene derecho a no hablar sobre Malvinas. Porque ustedes se están poniendo viejos, me dijo. Y no van a estar más. Y nosotros necesitamos saber qué es lo que ha pasado ahí, qué cuáles fueron las sensaciones que tuvieron ustedes, etcétera. Aprender, exactamente. Aprender. Así que me convenció. Me parece muy bien. Ahora en el colegio militar hay tres o cuatro veteranos de guerra que están de profesores ahí. Porque si no, ¿cómo transmiten experiencia? Tuvo muchos años de silencio. La enseñanza, todo mucho aprendió. De las cosas buenas y de los errores. Muchos años de silencio. Se tardó mucho en hacer lo que quizás ahora se estaba más, no sé por qué, ablandando. Bueno, ahora hablábamos antes del programa con Polo. De que se celebró, bueno, se conmemoró el 2 de abril, el Día del Veterano y los Caídos de la Guerra de Malvinas, y que, más allá de que estemos de acuerdo con ciertos programas, u otros no, o las opiniones, o lo que sea, se habló mucho del tema Malvinas, cosas sí, que cada vez como ha ido creciendo. Cómo ha ido creciendo el tema, para más, digo, sí, pero a mí me sorprende. Tema metido, sí, sí, ¿no? Me sorprende, la experiencia nuestra, digamos. Teníamos, ¿no? Cuando creamos la comisión, dijimos, vamos a poner una meta, que la llama de Malvinas no se apague. Uh-huh. Y cumplimos con la misión, porque este 2 de abril, yo me quedé azorado de verlo, todos los programas, las radios, en todos lados, sí, hablando de Malvinas, algunos bien, otros mal, no importa. Ahora, el problema es que no lo ignoren. Sí, ahora eso hay que transmitirlo a los chicos en el primer grado, en segundo año, ¿eh? Ahí hay que trabajar. Lo bueno del 2 de abril es que, por suerte, veteranos, la mayoría veteranos, de verdad, gente que ama la patria, estuvo en los medios de incomunicación social, ¿sí? Porque fue llamativo, la ignorancia supina de todos los periodistas. Esa falta de conocimiento. No sé si de todos. No. Pero la gran mayoría. He escuchado a periodistas decir tanta pavada. Que yo digo, en un programa, arranquemos con que la buena voluntad a veces no sirve, porque en los partidos de fútbol de ese fin de semana, bandas militares fueron a tocar la marcha de Malvinas. ¿Correcto? Y, por ejemplo, tuve 30 segundos el partido de. Partido San Lorenzo, lo que empezaba. Cuando estaba hablando el periodista, empezó la marcha de Malvinas, y en vez de hacer un silencio, hacer un comentario, pusieron propaganda. Terminó la propaganda y dijo, la banda militar está tocando la marcha de Malvinas, conmemorando la tragedia de Malvinas, y empezó a hablar una sarta de cosas que... Sí, a veces es una lástima. Sí, sí. Claro, pero, a ver, yo creo que de una manera u otra, hablando de Malvinas, vamos corrigiendo. Peor es cuando no se hablaba, porque se hablaba con los silencios muchos, y los que hablaban mal, entonces era un tema recurrente de ignorancia, que el veterano propiamente dicho, sufría las consecuencias, ¿no es cierto? Hoy tenemos que empezar a educar, lamentablemente, y esa tarea, más lamentablemente, le toca a los veteranos, porque la gente no sabe mucho. La verdad es que yo creo que cuando voy yo a hablar, yo de Malvinas no puedo hablar mucho, porque no estuve ni cerca, pregunto, me trato de munir de la información, por eso a veces, por ejemplo, si vengo a programa de radio y no tuve oportunidad de leer, pregunto, me parece, sobre la parte humana de la gente, y no pregunto cosas de la guerra porque no leí una palabra. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a dedicar el tiempo que dediquemos a los combates en sí, yo me voy a escuchar respetuosamente y poder hacer alguna pregunta, pero no técnica, porque no leí nada, está claro. Pero eso creo que es un tema de responsabilidad. Y en los medios de comunicación social, como les digo yo, esa falta de conocimientos es de cosas que deberían saber antes de abrir la boca. Sí, a diferencia, yo pienso de nosotros, yo saltando un poco las distancias, yo recuerdo que a nosotros, como cualquier argentino, además de ser profesional, además de ser militares y estar en la Fuerza Aérea, la formación que tuvimos de primaria y secundaria, saber de nuestras Malvinas, saber de la historia, saber de la geografía, saber de los derechos argentinos, eso te ayuda. Yo creo que con esta generación también es interesante. Posiblemente no es un tema simple, pero yo creo que es interesante saber un poquito más de qué pasó en Malvinas. Yo el otro día leí un artículo, no me acuerdo en qué diario, que lo relacionaba a ustedes con Bruno Jordán, Bruno Yenta. Así salió. Hay de todo. Para ver mal. Sí, no era de, sí, porque lo que pasa es que la Fuerza Aérea estaba influenciada ideológica, porque era regimiento católico, apostólico, romano, nacionalista, entonces yenta, todo para poder hablar mal. ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, hay de todo. Yo creo que es interesante, me parece que me gustó que digamos que además de la causa y de la nobleza, y además de la reacción que tuvo el pueblo argentino por la misma formación que tenemos todos, me gustó el hecho de ser profesionales, que es nuestra tarea, e hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y creo que se trabajó profesionalmente. Vamos con la parte de fuerza, les hicimos catarsis todos con el tema este. ¿Acá quién mandó un mensaje? Yo me enojé también con el colegio de mi hijo, bueno, de todo un poco. ¿Hay algún mensaje? ¿Qué vamos a estar interrumpiendo? Está haciendo la función de Gustavo Varela Carlos Magno, que es el pueblo. Lo que hace siempre Gustavo. ¿Con tu licencia? Se lo tomo en serio, ¿no? Cuando dije no soy interrumpidor profesional. Sí, yo no puedo defender. Bueno, sí, tenemos mensajes, obviamente, nos están viendo Miguel Ángel Rodríguez, saludos a los valerosos pilotos, muy bueno el termo, eso es cuando arrancamos el programa. Pablo La Chocha Marina está mirando, Fabián Costa, trotulero de guerra de Prisionero 12, que escribió el libro Prisionero 12, estuve en Georgia, también se está mirando. Carlos Armando Rizzo, honor y gloria a todos los pilotos. Silvia Benítez, honor y gloria a todos nuestros héroes, los que se quedaron en las islas y los que regresaron. Claudio García, que nos está mirando. Estos apellidos los voy a dejar para el final porque son apellidos conocidos. Gustavo D'Amore, honremos a nuestros héroes, que lindo poder hacerlo en vida. Natalie Paz, acá estoy, lindo verlos, nadie más los ignorará, ustedes son nuestros últimos patriotas. Fernando Bernabé Santo, también de la comisión, que nos está mirando, y acá vamos con los apellidos conocidos. A ver, vamos con Angie de Miede. Papito, dije, un signo de corazón. La número 10, sí. Bueno, vamos con la número 11 entonces, porque hay otro que dice abuelo y signo de corazón, que es Franco Daniele. Franco, sí, Franco es nieto, nieto. ¿Nieto? Nieto, sí. Angie nos aclara que nos costó convencerlo para que vaya al programa, finalmente fue, y a nosotros nos cuenta de Malvinas. Y acá también hay un mensaje que estoy tratando de ver quién es. Eva Reskin. Tu madre te ve, soy orgullosa de ti, besos. Bueno, no sé, estoy buscando ver la relación de parentesco, porque no me suena el apellido, así que si nos puede aclarar por el Facebook, le agradecemos, Eva. ¿Esa carita que está ahí en medio qué? No, hay un montón. Oscar Fernández, Gustavo Aguirre, Paqueta, abrazo a la comisión desde África. Mike 5, Oscar Doria, estuvo en las islas también. Muy bien. Siempre nos escucha, está en Mallorca, en las Canarias, en algún lado de las islas, está por allá. ¿Qué tiene Bernardo Suiza? No, el que está acá, la carita, es nuestro asesor invisible, Amendolara, que me está escribiendo y me va apuntando algunas preguntas. Alejandro, te mandamos un saludo. Pido disculpa que no podía venir porque se le complicó la tarde. Saludo también. Hasta el primero de mayo, que el primero de mayo hablamos de lo que es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Ustedes igualmente no estuvieron desde el 2 de abril, que se enteraron de la recuperación de las islas, no estuvieron en sus casas sentados esperando el primero de mayo. ¿Qué misiones hacían hasta el primero de mayo? ¿Era entrenamiento, práctica, alertas que escuchaban, alertas rojas? Siempre se mencionó que podía haber una alerta de Vulcan, usted tiene que salir a interceptar. ¿Hubo algo de eso en los días previos al primero de mayo? Yo era alumno. ¿Y era entrenado? Yo era alumno. Yo dije, escúchame, hice el vuelo solo en Dagger el 20 de abril. El primer vuelo solo en Dagger. Sí. Que para nosotros es una parada, y bueno, si sabe manejar un espejo, puede manejar un avión. No, es un auto. No, hay que pongo primero. Debía ser jefe de cuatro, sí, pero en realidad el avión, por ejemplo, que el Dagger es un avión muchísimo más rápido, ¿no? Y el vuelo es muy diferente, es muy diferente. Claro, cuando con el A4 uno ataca 450 nudos, o sea, uno, supongamos 900 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Con el Dagger ataca 550, ¿no? Te pasa todo rapidísimo. Esa adaptación, uno lo hace durante un año, y a mí me agarraron en medio de esto porque estaba recién destinado en Tandil. Así que, bueno, tengo algunas anécdotas por eso, pero... Pero por eso, ¿contabas ahora? Está toda la familia mirándolo. Lo que, sí. En realidad, a ver, yo estaba de turno el 2 de abril y a mí me llega el mensaje, ¿no?, de que se habían tomado las Malvinas, como jefe de turno ahí en Tandil. No lo podía creer, me llegó el mensaje y dice... No me acuerdo ahora, bueno, lo tengo guardado ese mensaje. Bueno, y a partir de ahí... Digamos, los que ya estaban operativos, como él, como el Cabezón, siguieron con su adiestramiento normal, y yo seguí, yo y los cuatro, en realidad fuimos cuatro destinados ese año ahí, y después voy a explicar por qué nosotros fuimos al sur, porque en realidad no deberíamos haber ido, como alumno prácticamente no deberíamos haber ido a San Julián o a Río Grande destinado. Y ellos siguieron con su, me imagino yo, porque yo estaba ahí, los veía, en el caso mío, pero está bueno lo que dice el señor Villadir, que recién hablábamos de las etapas de preparación, y después viene el mantenimiento con el adiestramiento de esas etapas, o sea que esa es la actividad que uno dice, bueno, ¿qué hacen ahí en la base de la Fuerza Aérea? O sea, ese mantenimiento del adiestramiento hace que los mecánicos, los pilotos, los armeros, toda esa estructura esté en funcionamiento para poder mantener esa capacidad. Y bueno, en el caso mío, que repito, era teniente, era el último eslabón ahí en el grupo aéreo, pero también tenía la oportunidad de volar el Cessna, el 182, que era un avión de enlace. Y me había tocado, un par de días antes, llevarlo al jefe de brigada a una reunión que había en el Cóndor, que después me enteró seguramente de qué eran esas reuniones. Sí, eso que era brigada casualmente. Claro, Camblor tuvo mucho que ver, digamos, en esos preparativos. Pero cuando regresaba esa mañana del 2 de abril, y puse la radio de Tandil, que es una ayuda más de la aguja, los que vuelan, el ADF, para tener la señal del broadcasting, y está seguro de que Tandil está ahí adelante. Escuchaba las marchas de San Lorenzo, escuchaba marchas militares, y digo, ¿qué pasó? Yo pensé, algo raro, me voy a enterar, pero me enteraré en el aterrizaje. Porque sí, seguramente, o sea, participaba del entrenamiento como piloto, pero de lo que iba a pasar, como recién contaba él, que se enteró por mensaje, me enteré después del aterrizaje, de todo lo que empezó a pasar en la Fuerza Aérea a partir del 2 de abril. Perfecto, vamos bien, por ahora, Luis. Perfecto. Pues voy a aprovechar que tengo otro mensaje de Gustavo ahí de Paquete. Hoy viene en baja con los mensajes, Pero la familia de mí está terrible, ¿eh? No me trae. Debo de mierda. También, padre y abuelo, te amamos. Y me gana por el doble. Yo soy vos. Yo que haya vuelto a nosotros es lo más importante. ¿Cuántos son los de mierda? ¿Cuántos son? Yo tengo 10 hijos. 10, ¿qué va? Y 20 nietos. 20 nietos, yo tengo un nieto. Con razón, no tengo ni idea. Son un montón. Bueno, bueno, gracias. Creo que nos quedan 20 nietos, menos mal que algunos son chicos. Pero no saben escribir. Les agradecemos, obviamente, que compartan esto que nosotros decimos, que es justamente comisión de homenaje. Estos son pequeños homenajes que le hacemos nosotros a ustedes. Y qué mejor que puedan estar acompañados de la familia de ustedes o los amigos, eso es. Este programa lo pueden volver a ver esta noche, mañana, pasado. Sí, estamos haciendo mucho, estamos haciendo mucho autobombo de lo nuestro y de lo bueno que somos. Pero bueno, Gabriel Cortés también hace un comentario de lo que le pasó con el hijo, ahora después lo vamos a ver un poquito más largo. Entonces, llegamos al 30 de abril solamente con entrenamiento. Eso hablando personalmente, pero sí. Digamos, la Fuerza Aérea en todos esos días de abril fue haciendo todos los despliegues. Entrenamiento, ¿no? Y aparte, la ubicación de las bases, hacer operativas. El concepto de despliegue de la Fuerza Aérea, porque hay bases que están que tienen nada más que una instalación y tienen algunos búnker vacíos, y eso hay que ponerlo operativo en funciones. Así que son una serie de camiones de logística, de personal. Eso dijeron que llevar todos los aviones, ¿verdad? Había que armar la base de San Julián y de Río Grande, donde operaban los radios. Y armar Malvinas. O sea, con radares, con funciones. Sí, o sea, ese abril fue. Me acuerdo de nuestro jefe de grupo aéreo, Rodríguez Tomás, cuando estábamos en el grupo aéreo y café, mate y hablando de lo que había pasado, o sea, de las primeras horas del 2 de abril. Y el jefe de grupo aéreo dijo: no sé qué, quiero verlos estudiar, quiero que sepan todo de los armamentos británicos. Señores, estamos en guerra con Gran Bretaña, así que quiero verlos estudiar y planificar. O sea que todo ese abril fue para la Fuerza Aérea General. Muy activo. Para un poco lo que había dicho recién Luis, de que ustedes los mandan a San Julián, a la Duquesa, al Escuadrón Duquesa. No, en realidad desplegaron los operativos, sí. Y los alumnos nos quedamos ahí con uno o dos instructores, uh-huh. para terminar, a ver si nos necesitaban. Si quieres, les cuento por qué fui. Sí, por favor, eso te creí. Bueno, cuando yo digo el 20 de abril hago el vuelo solo, quiere decir que terminé la etapa 2, donde me faltaba toda la etapa 3, toda la parte operativa del avión, ¿eh? Y empezamos con eso. En realidad lo que pasa es que entre el 21 y el 24, es decir, el desembarco en Bahía San Carlos se reduce el 20 de mayo, si no me equivoco. 21. Sí, entre el 20 y 21, sí, porque fue ahí. Entre el 21 y el 24 de mayo, de nuestro escuadrón, bajaron 6 aviones. 3 el 21 de mayo y 3 el 24 de mayo. Murió uno solo, ¿no? Y 5 se eyectaron. O sea que fue un golpe durísimo esto para el escuadrón nuestro. Y a raíz de eso nos reúne nosotros el jefe del grupo aéreo, y nos pregunta a los 4 alumnos que habíamos llegado ese año, que éramos de distintas, ya era capitán, pero había dos, primer teniente, Gavari, y nos pregunta, miren, tenemos aviones pero nos faltan pilotos. Entonces nos dijo así: quiero que me contesten uno por uno si están capacitados o no para ir al sur. Y bueno, 3 dijimos que sí y uno dijo que no estaba capacitado, y se quedó. Así que fui yo a San Julián y los otros dos fueron a Río Grande. Los de Río Grande eran el otro escuadrón. El otro escuadrón. Nosotros teníamos 2 escuadrones en Tandil, en el grupo 6 de casa. Uno fue San Julián, un escuadrón y otro. ¿Y se llamaba cada grupo? Y lo llamamos ahí a Butardas Salvajes, que está ahí, tiene un dibujito por ahí, sí. de Río Grande. Nosotros fueron a Río Grande. Sí. ¿Y ustedes? Y nosotros éramos la Marinette. ¿Y por qué era? Porque escuchaba la historia. Era muy gracioso, es gracioso. ¿Por qué era? Había toda una canción, digamos, sí, hay una simpático historia. Muy interno. Pero digamos, ya podemos revelar el secreto. Sí, por favor. Pero él creo que uno de los que originó esto fue Brigadier Callejo. Callejo, que fue el jefe de la militar. Digamos, una cosa folclórica. Sí, teníamos. Es una mujer, digamos, de media liviana, digamos, en su conducta. Y siempre le pasa de todo. Y siempre, digamos. Entonces era como que nos cascotean, pero vamos adelante. Esta es la canción, pero realmente quedó. Quedó, digamos, durante años, y tenemos un escudito, ¿no es cierto?, de la Marinette. Y sabíamos que nos iban a pegar, que nos iban a tirar con todo, pero es como que había un espíritu, digamos. Bueno, llegamos a la primera parte del programa. Ahora vamos a hacer unos cortes y vamos a volver, digamos, que nada, para la gente que está siguiendo por Facebook, ¿no? No nos abandonen, no nos dejen. Ahora viene lo mejor. Volvemos en unos minutos con Malvinas, la gesta. Una breve pausa, Roque Torres se hace cargo de los controles. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados VGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en Internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Y Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿Qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡Así es, Belver! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya. Todas las comodidades y servicios. Aguas Dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4-755-0479. 4-755-0479. En la CEDIS, tu radio, hace la realidad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ciudadanos al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, La Buena Radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Bueno, volvemos con Malvinas, la gesta, ¿está bien? Malvinas, la gesta. Perfecto. Primero de mayo de 1982, ¿qué pasó? Yo estaba en Tandil. No, ¿todavía estaba en Tandil, Luis, para esa época, para esa fecha? Sí, obvio. No te estoy diciendo que el 21 al 24 de mayo, cuando bajaron estos 6 aviones, recién ahí nos preguntaron. Y ahí fue donde fuimos. Antes de 1 de mayo, justo porque lo mencioné de vuelta, Luis, si no me equivoco, corríjanme si no es así, el sistema de armas, como se le dice, del Dagger, sí, en proporción fue el que más bajas tuvo de toda la Fuerza Aérea, si no me equivoco, en cantidad de aviones y bajas. No, sí. Creo que con respecto al Mirage 3, al Skyhawk, cada uno, en proporción creo que fue el que más bajas. Sí, Mirage 3, creo que tuvo uno. Sí. O dos. No tengo en proporción, ¿cuántos aviones tenían ustedes? Dagger, ¿cuántos eran? Los Dagger se compraron 35 en su momento. ¿Y los 35 estaban para volar para las islas? Bueno, habían pasado muchos años. El último que había... Se compró, pero el tema de Chile. Claro, pero más de 20 había, sí, operativos. Y en despliegue habría 8 o 9 aviones, pero es como dice el brigadier, o sea, cuando no volvía un avión de Río Cuarto a Tandil y de Tandil a San Julián o a Río Grande y reemplazaban el avión. Lo que se empezaba a complicar era conseguir un jefe de escuadrilla habilitado, un jefe de sección habilitado, empezó a notarse. Claro, eso lo dice, si se llega a caer en combate el jefe de escuadrilla, hay que reemplazarlo, ¿no es cierto? Claro, son temas que yo me acuerdo que íbamos en un micrito y después íbamos en una camioneta. Y a diferencia del infante, el piloto de combate sabe que no va a ir a un lugar de donde no haya defensa o que no sea significativo. O sea, cuando te toca una misión sabes que vas a ir a un lugar difícil, pero por otro lado tenés la oportunidad de dormir en un hotel y comer como la gente y tener un teléfono para hablar con tu vieja o con tu familia. O sea que es un poco diferente, digamos, la vida de un piloto de combate. Sí, a mí. Y vos se va a enojar por ahí, pues yo dije lo del 1 de mayo, que es el bautismo de fuego. Me parece que creo que el caso de Gustavo, del bautismo de fuego, es el más conocido de todos, por la famosa escuadrilla Torno. creo que eran y yo, como dicen en los programas de televisión, ya lo anunciamos para el primero de mayo, así que hoy vamos a hablar. No queremos adelantar exactamente, pero el programa de Dimeglio. Sí, con Dimeglio, y fue la primera cuadrilla. Claro. Digamos, el primer ataque a buque. No, pero los tornos, lo que tienen, digamos, estadística históricamente, es la primera cuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina que hace un ataque con bombas a la fragata británica. Exactamente. Y especialmente, claro, a fragatas, destructores, que en la teoría decía que era imposible atacarlos hacia baja altura. Entonces eso es lo que tuvieron los tornos. Y como decía recién Luis, o sea, es que te toque o no te toque es casual, porque en el grupo aéreo se arma una cuadrilla, una pizarra, con las primeras misiones de la mañana, de la madrugada, de la tarde, de la noche, y se hace o no se hace, va pasando por horario. Sí, y bueno, sí. Nos tocó a los tornos cumplir esa primera misión. Sí, el último vamos a hacer una pregunta, pero lo que estaba diciendo es que bueno, la historia del bautismo de fuego, en el caso de Gustavo, creo que es una de las que mayor discusión tuvo, y tampoco queremos echar el programa de primero de mayo. En principio, si todo sale bien, adelantamos a la gente, vamos a hablar del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Vamos a ver si conseguimos de vuelta que venga acá Gustavo y Refaget, y a ver si conseguimos al otro que se enfrentó en lo que es aire, que es el Talo Moreno, también sea primero de mayo. Vamos a tratar de eso. ¿Cuál es el bautismo de fuego de Luis? No, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. El bautismo de fuego mío fue el 29 de mayo recién. 29 de mayo recién. Sí, claro. Y además tenía 45 horas de vuelo en Dagger. Era un pichón. Es más, ¿te acordás cuando me dijiste el tema del silencio de radio, cierto? Teníamos que tener un silencio de radio absoluto. Que yo rompí en pleno vuelo, porque era mi primera misión, porque tenía 45 horas de vuelo en el avión, y además el panel de armamento del Dagger tiene varias llavecitas, ¿no? Entonces yo dije, yo conecto todo lo que sé, pero ¿qué pasa si me olvido de alguna y voy hasta allá, ¿no? Y encima no puedo tirar la bomba? Por eso fue que rompí el silencio de radio, dije, por favor, cánteme el panel de armamento, y bueno, nada, me cantaron, entonces me quedé más tranquilo. ¿Quién era el jefe de cuadrilla? En ese momento el capitán de Lepiane. De Lepiane. Sí, él era el 3 y yo el 2. ¿Y la misión de qué consistía esa? Esa teníamos que atacar precisamente Bahía San Carlos, en el desembarco, sí. Pero el desembarco el 29 de mayo se había efectuado el desembarco, pero todavía había fragatas. No, se seguía atacando. Claro, seguían bajando. Se siguió atacando durante mucho tiempo, el desembarco. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue un fracaso. No, pero no digo del fracaso de la misión, digo... Encontrarse con ese estrecho lleno de fragatas. Es que no llegamos, nosotros estamos a, yo calculo, no sé, 10 segundos del ataque, más o menos. Fue cuando el guía grita, tenemos Harrier arriba a la derecha, no me acuerdo esto como si fuera hoy, gritando por el micrófono. Sí. Tenemos Harrier arriba a la derecha, eyectar carga, dijo. Eyectar carga implica un botón rojo que tiene el Dagger, que hace plin y se te cae todo lo que tenés colgando, en bomba, tanque de combustible, todo. Suelto de ropa. Todo suelto de ropa. Y evasión y escape. Demasiado escape. Siempre me quedó la duda. A él vi que algo le tiraron. No, yo no sé si era. Bueno, fue todo tan rápido que no pude ver si fue un misil, si fueron los tanques de cuando cayeron, no sé. Pero ahí hicimos evasión y escape y volvimos, ¿no? Desgraciadamente no pudimos tirar las bombas. Sí, por ahí íbamos rasante y los segundos, o sea, no podés darte vuelta y mirar para atrás. O sea, vos haces un relojeo para atrás de la cola de él hacia la cola mía y mirás para adelante para no tragarte el agua o una piedra ahí, claro, en la costa. Así que cuando gritaron esto, que como dice él, es cierto, fue un grito desaforado. Sí, porque sí, se ve que estaba el Harley muy próximo como para que nos tiraba a cualquiera de los tres. ¿Estabas también en esa misión? Sí. Era de Lepiane, yo de dos, que era el de dos, es el más moderno, el que menos experiencia tiene, y él venía de tres. Estaba en el otro costado. Ustedes calculen una cosa. A partir del 21 de mayo, en los ataques a Bahía San Carlos, al desembarco, era la supervivencia, era de... No sé si el 50%, pero nada, por ahí era tirar la moneda y decir paso o no paso. O sea, llegó un momento que realmente se complicó muchísimo. ¿Por qué? Porque sobre todo porque una vez tomada la cabecera de playa, los aviones, los Sea Harrier, pudieron aterrizar ahí en Bahía San Carlos y operar desde ahí. Antes tenía que operar desde el portaaviones y estaba a 100 millas el portaaviones. Y venían ahí, hacían PAC, que se llama patrulla de combate. Claro, pero podían estar en ratito y tenían que volver el combustible. Cuando se basaron ahí y operaron de ahí, ya ahí... Las patrullas aéreas de combate se hicieron muchísimo más ¿cómo es? Presencia. Claro, tuvieron muchísimo más presencia, con lo cual empezaron realmente a ser muy eficaces, ¿no? O sea, ellos tenían limitaciones también de tiempo y combustible, por supuesto. Sí. Pero tienen una hermosa pista que son los portaaviones a 60, 80 millas. Y además, posteriormente, después tuvieron una plataforma sobre la isla Soledad. Y nosotros teníamos muy poco combustible en el sector. Y especialmente los Dagger, también como característica, no teníamos defensa aérea. porque tenías que elegir. O sea, el Dagger tiene un armamento interesante, este, tiene un misil de corto alcance, pero es un misil aire-aire, este, pero no, tenés que elegir, o le cargas bombas o le pones misiles. No, no podés poner lo mismo porque por resistencia, sí, y no consumo, había, no llegás. No había forma de entrar en combate para nosotros, para el Dagger, no había forma de entrar en combate porque... Podés ir a soltar y escapar. Sí, era interceptado. O pasar, tirar las bombas, o volverse, ¿no? Y si tenías combustible, acelerar. Este, pero el, en estas condiciones había en el caso nuestro de los tornos, por ejemplo, escapamos porque hubo otra escuadrilla atrás que persiguió a los Harriers. Uh-huh. Pero si no, a partir de esa experiencia del primero de mayo, ni los Harriers querían subir a altura porque mirás, es superior, ni los M3 podían bajar mucho porque perderse también el combustible, raro. O sea que la parte de combate aéreo se dio muy esporádicamente. Decía que el Harrier quería subir y el M3 no quería bajar. Claro, son porque el primero de mayo, en el primer cruce que tuvieron, pero lo bajan a Ardiles, que encima fue solo porque el otro sí, se fue. Ya fue, y eso realmente nos tocó a todo el mundo, ¿no? Porque el primero de mayo eso fue, nosotros fue un shock de algo que no conocíamos, que era la muerte, ¿no? Es otro tema, ¿no? Porque ver morir, claro, empezar a ver que no vuelven los aviones, ¿no? Que no vuelve el compañero, ¿no? Y ustedes están esperándolo, que saben que salió en misión y che, salieron cuatro y volvieron dos. Un día me preguntaron a mí, los mayores, esto en la escuela conjunta, ¿no? Me preguntaron qué sensación teníamos nosotros, qué idea teníamos de la muerte, como aviadores, distinto al ejército y yo recordé, nosotros como cadetes, me acuerdo que teníamos un libro, que es que nos daban como cadetes, estaba ahí en la biblioteca, que se llamaba La idea de la muerte en la educación militar. Así se llamaba, era el título del libro, ¿no? Y es cierto, nosotros nos educan, supongo que todavía lo siguen haciendo, con una idea de la muerte. Ahora, esa idea de la muerte, el tipo de muerte, es un poco, depende de si quiere ser aviador o dejar. Si, cuando uno elige una vocación, también tiene esa idea de cómo quiere morir. A ver, a mí me gustaría morir en una trinchera, con que me tiren bombas por todos lados y... Realmente, ¿no? Ni morir ahogado en un buque. Realmente es así. Dentro de la vocación mía, y esto es mi profesión personal, por supuesto, no sé si de todo, pero... Digo, si a mí me bajan en un avión, me bajan y, desaparezco, digamos. Es lo que me gustaría en última instancia, ¿no? Morir de esa forma. Y sí, aparte va el sufrimiento. Claro. Es instantáneo, Sí. Fue cubierta ahí. Sí, es parte de la vocación, sin duda. Esa idea de la muerte especial que tiene... En el caso que decía recién, digamos, de la ausencia del regreso, en el caso mío, yo no vi, hay muchos pilotos que han visto explotar el avión de al lado, claro. o que le hace movimiento de podrían porque el numeral... Mira para atrás, como claro, el numeral y depende no... Depende de dónde te pegaba el misil, por ahí pegaba en la parte posterior del avión, te arruinaba el motor, te tenía que eyectar, pero la parte, digamos, humana, digamos, se salvaba, pero otras veces explotaba el tanque de combustible y no tenía ni un segundo de reacción. En el caso mío, por ejemplo, el 23 de mayo, yo me crucé por radio con Volponi, porque había otra escuadrilla que volvía, y no me acuerdo qué le contesté yo, tuve que decir una palabrita, porque decíamos lo mínimo, uno, dos, afirma, era muy muy poco lo que se hablaba, y se ve que Volponi me escuchó, y me dijo, ¿cabezón? Y le dije, sí, y fue mi despedida de Volponi, porque pocos segundos después él estaba en estrecho con el Napo Martínez, uh-huh. y tuvo un combate aire-aire con Harrier, a baja altura. Volponi era muy buen piloto de combate aéreo también, pero el misil y la capacidad de Harrier fue superior. Y la otra era llegar al hotel y que en la habitación por ahí éramos tres pilotos y venía alguien y se encargaba de rearmar la cama, llevarse los efectos personales. O sea, esa es la vivencia de la muerte, digamos, y yo digo, y en esa situación, capaz que somos pocos nosotros, así que nos conocemos, y aparte nos conocemos, como decía recién, él fue instructor mío en la escuela de casa, la mayoría nos hemos cruzado antes en otra base, conocemos la familia, o sea que esa ausencia es bastante personal. Pero es como que uno tiene una coraza, por lo menos en el caso mío, uno se pone una coraza para poder seguir funcionando. ¿Te pegaban el regreso de los camaradas que habían ido al combate? ¿O no, simplemente era...? Sí, bueno, algunos volvieron, de estos que bajaron el 21 y 22 de mayo, volvieron a donde estábamos nosotros, San Julián, Puga y Sen también, sí. Sí, volvieron. Hay que destacar también acá lo que significaba el apoyo familiar, ¿no? El apoyo familiar, saber que había alguien que lo esperaba, que estaba la mujer, estaban los chicos. Cuando caía alguno, en el edificio donde estaba la familia, que es el edificio de Fuerza Aérea ahí en Tandil, cuando alguno se eyectaba y todo, todavía a lo mejor no había muerto, como de hecho pasó, que muchos se eyectaron y no murieron, ¿no? Y la iban a visitar a la mujer, estaban con ella, qué sé yo. Bueno, el apoyo de la familia para eso era fundamental, ¿no? Yo no sé si no puedo estar en el lugar de usted, porque no me entra en la cabeza como decía recién Gustavo, ¿no? Y al otro día salir de vuelta en una nueva misión y sabiendo todas las posibilidades que tenés. Uno saber sobrevolar lo que fuese estrecho, o sea, saber lo que contó, lo que tiraron mañana de vuelta, ir al mismo lugar a saber que le van a tirar de vuelta todo lo mismo, sí. Los compañeros que fueron cayendo, volvemos al tema de los huevos. Voy a decir algo más. Yo le dije al principio del programa el tema de los huevos. Después el tema de la profesionalidad. Yo le agregaría un poquito más. Por lo menos personalmente, y lo que he hablado la mayoría. Poco odio, no peleas por odio en el caso nuestro, no. Pero tenés mucho amor a tu bandera, a Malvina, lo que decía Brigadier, la familia, la maestra. Y yo tengo guardado todavía un montón de cartas de alumnos de la primaria que escribe mi piloto, piloto de mi patria. O sea, son cosas que uno tenía un background, tenía en las espaldas, tenía un soporte importante. Y un poquito seguramente de un buen liderazgo de los que nos siguieron. Porque seguramente el jefe que te dice... muchacho, esto sigue, mañana hay que hacer esto, y hay muertos, heridos, desaparecidos, y pasado mañana hay que volver a hacer esto. O sea, realmente tenés que tener una capacidad de liderazgo y de respuesta hacia tu gente. O sea, evidentemente hubo una situación que fue, yo siempre digo, por ejemplo, dice que héroe, fulano, teniente, capitán, no, pero era un grupo, digamos, importante. O sea, que vos eso de héroe nunca me gustó. Sí, no. ¿Qué es un héroe? Nosotros nos preparamos para eso. Es decir, de heroísmo no tiene nada. Simplemente hicimos lo que tenía que hacer. Pero eso lo digo sinceramente, ¿no? ¿Qué ridículo sería prepararnos para eso y después flaquear y decirle, no, yo no quiero volar, yo me quedo acá, tengo miedo? Pero ¿sabes cuál es la diferencia para mí, humildemente, te repito? Yo lo que vuelo son los 737, un Airbus 300 cuando me salgo del país, pero no, nunca lo piloteé. Tengo una lanchita de esa para hacer, pero además eso no paso. No está. Para mí un héroe es solamente... porque cumplió su función, para eso se prepararon, para eso estudiaron, sino que para mí ustedes, todos los que estuvieron en Malvinas, dieron un poquito más que eso, ¿no es cierto? O sea, dicen que el valiente es el que vence al miedo, y yo creo que eso es lo que tienen para mí los hombres de Malvinas, pero que todos dieron un poquito más, porque me gustó más eso de que valiente puede ser, pero no héroe. Valiente puede ser que realmente digamos, todo el mundo tenía miedo. Sí, te venía una misión, decía, tenía que salir una misión a las 3 de la tarde, y valiente, estábamos comiendo, el que no tiene, el que supera miedo, ¿sabes? No podías comer, pero el estómago se chocó así chiquitito, no podías, a ver, no sé si es valentía o qué, pero es lo que estábamos preparados. Fue como una cultura y un espíritu de grupos y de escuadrones, y fíjate también que lo que dice también el brigadier, que coincide también con que fuimos bastante apáticos al inicio con los reconocimientos. O sea, las medallas y las condecoraciones. O sea, vino. O sea, yo me personalmente agradezco mucho a la sociedad el hecho de haber reconocido, pero pensando en los muertos, en los que no vinieron, en los soldados del interior, en los oficiales, suboficiales que no volvieron y que dieron mucho, en la gente que dio mucho y a lo mejor volvió y que se reconozca eso. Entonces, digamos, soy agradecido de eso. Pero, digamos, personalmente también tengo mis reservas. O sea, no es que uno pretendía que te llenen de medallas. Inclusive yo creo que, digamos, entre compañeros y camaradas, es como que uno tiene otra educación. Sí. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero fue muy triste. Me alegro que no haya pasado eso de que... y fulano de tal, y capaz que es de Mendoza, y un mendocino no sabe que ese piloto era de Mendoza. Uno de Formosa no sabe que fulanito, el soldadito tal, que era de Formosa. Eso para mí es interesante, que la sociedad vaya conociendo un poco eso. Yo creo que es muy saludable para la nación conocer su historia, ¿no? Sí. Es un poco lo que siempre dijimos también, el origen del programa de radio, mismo esto de las transmisiones por Facebook, de dejar archivo para las próximas generaciones de quienes fueron ustedes. Tómelo a mal, para nosotros son héroes. Usted se puede enojar con pero no se va a enojar con su familia, porque su familia, como está hoy online, no dice, ahí está. Vos sos un héroe, papá, que grande abuelito, y mamá que te apoyó también, que es otra vez, que ese es otro tema que recién decía Gustavo, el tema de las familias, que no es para hacer un programa el tema de las familias de ellos, que son también los que... Tenemos que invitar a la familia de ellos, porque no te ayudan. Y después tengo otro mensaje también especial para ustedes, que por favor transmitan a estas dos personas, que no es fácil escucharlos sin dejar de admirarlos. Ellos hablan con sencillez de lo vivido, pero a muchos como a mí nos resultan hazañas. No usó la palabra héroes, pero utilizó otra palabra. Y así hay un montón de comentarios más, muchachos. En general, esas preguntas rapiditas. No, una cosa. A ver, yo admiro a mi mujer, no le cabe ninguna duda. Ella me escribió una carta que me dijo, para que te quedes más tranquilo, estoy dispuesto a cualquier cosa. Es bueno. ¿Entendés? Muy bueno. Aquí lo ves, se resuelve mucho, ¿sí? Acá estamos también Francisco, otro de mis hermanos que apareció. Un orgullo, papá, y saludos, cabezón. Así que lo conoces. Que es el nuevo indicativo de Boxer. Ya queda muy poco tiempo, quería saber una muy cortita. Yo tengo cada uno, Sí. ¿Cuántas misiones voló cada uno? Y a vos, excepto primero en mayo, ¿cuál fue la peor de todas? Yo tengo tres misiones. Sí. Porque llegué tardísimo, no sé cuánto es el promedio de misiones, pero tengo una ahí, tengo un ataque a Montequén y una búsqueda de un piquete radar de una fragata. El ataque a Montequén sí fue bastante jorobado. Y nada, y de vos cabezones tenés más. Sí, yo tengo 7 misiones, claro. y digamos, podría, yo digamos, como peor para mí moralmente, es la que no fue, la octava, que fue el 13 de junio, que tuve un problema técnico en el avión, en el despegue, un pedal de freno se me iba a fondo, me quedé, estaba sin freno, los mecánicos estaban trabajando y ya Di Meglio salió con Román ese 13 de junio y yo... Y siempre digo a Di Meglio, yo no sabía tampoco que la guerra se... Porque el 1 de mayo me pasó algo parecido. Tuve un problema técnico, me cambiaron y después cambié y participé del primer ataque del bautismo de fuego. Pero digamos, como feo fue eso, de que fue una misión que no la pude hacer y al día siguiente ya se acabó, sí, la última, ¿no es cierto? Pero digamos, eso no lo sabíamos nosotros. Pero sí, era técnicamente, no podía guiar el avión en el eje de la pista, digamos. Pero digamos, como difícil, fue un bombardeo que hicimos en Picada, que creo que es uno de los pocos, sino hicimos un bombardeo a 60 grados dentro de nubes. Monte Kemp fue así, entre nubes, además. Entre nubes, el radar te decía que estaba sobre blanco. Y bueno, sí, con bombas, con otro tipo de espoleta para ese bombardeo. Ah, ya habían preparado para hacer ataques. Sí. Y a la salida, como no había cumplido el mínimo por el riesgo de la artillería antiaérea y los misiles, pasé un poquito más. Digamos, la salida fue tan violenta y haciendo maniobras raras dentro de la nube que casi me descompongo de las cosas raras que hice, ¿no es cierto?, para evadir un misil que ni estaba viendo, ni sabía si venía, pero digamos, como desagradable fue eso, una misión bastante... Bueno, se hicieron el 31. Sí. Le estamos robando unos minutos a la radio. Tendríamos que despedirnos, yo por mí me quedaría hablando dos horas más. Sí. Hay preguntas técnicas del tema, le contamos a Gabriel Cortés, que ya hemos hablado de eso en el primer bloque, que después lo veo en el programa de vuelta que estoy hablando de hoy combustible. Me voy contento en sentido primero lleno, después fuera de los temas combates, que siempre son interesantes, y que rememoremos el 1 de mayo, lo lindo es conocer a la gente, al hombre detrás del avión, detrás de ese piloto. Es cierto. Yo quisiera que se siguen despedirse. Sí, por favor. Decimos para finales. Muchas gracias por mantener, como dije al principio, viva la llama. Ojalá esto, el futuro para los jóvenes nuestros, se solucione diplomáticamente o pacíficamente, pero Malvinas es un tema pendiente, porque las Malvinas son argentinas. Sí, y volverán a ser nuestras algún día. A lo mejor no lo vemos nosotros, pero es imposible que las Malvinas a la larga no sean argentinas. Y nada, yo un recuerdo a los familiares de todos aquellos que murieron, ¿no? Los 649 muertos, y por cercanía, por supuesto, a los de Fuerza Aérea, ¿no? Que estaban al lado nuestro, ¿no? Y que eran amigos nuestros y un día no volvían, ¿no? A esos, a los familiares de esa gente. Bueno, de parte mía, gracias Luis por haber aceptado la invitación de hoy. Salió de apuro ayer que me consiguió el número de teléfono de él a través de un familiar. Así que le agradezco por haber aceptado la invitación y haberse venido. No, ha sido un placer. Para nosotros es un lujo. Hoy tengo un cabo, ya sabíamos que venía y lo tenemos más cerquita a él. Cuando quiera, Luis, como le dije por teléfono, las puertas están abiertas acá para usted. No le gusta, pero para nosotros son héroes. Para nosotros fueron personas muy valientes. Para nosotros es un orgullo estar sentado en esta mesa con ustedes porque los admiramos.